Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio en la 89.6 en esta verdiblanca sintonía. Esto, señores, es Voces del Misterio. Ha llegado, ha pasado una semana, pero estamos aquí. Y Voces del Misterio sigue con su línea, contenidos los más variados que te puedes imaginar. Misterio, viajes, historia, tenemos un poquito de todo. Y hoy va a ser un programa súper curioso, os lo garantizo, y os garantizo que os va a gustar. Porque hoy vamos a tener temas de lo más rebuscados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad, Sergio? Sí, sí, y todos ellos interesantes. Adelanta un poquito de qué vas a hablar en la zona de misterio. Pues en la zona de misterio vamos a hablar de sirenas, tritones, mitad hombre, mitad pez. En España tenemos uno, quizá uno de los más documentados, que es el hombre pez de Lierganes. Y vamos a retroceder la historia para saber que las sirenas, hasta 1961, un titular, en 1961 en una isla británica se hizo un concurso para ver quién cazaba la sirena más hermosa de los mares. A aquellos que os gusta mucho la literatura, ¿han leído usted un libro que se llama Historia cómica de los estados e imperios del Sol y viaje a la Luna? ¿Os suena? Seguramente que no. Pues él es de Cyrano de Bergerac, un personaje que salió al cine, que mucha gente se cree que nunca existió, pero en efecto existió, y con él vamos a hablar con el editor de la editorial La Máquina China, José de la Rosa, que lo tenemos junto a José Manuel García Bautista, que va a dejarnos unas palabritas hoy, va a intervenir en esa primera media hora del programa, hablándonos pues de estos libros, como el de Cyrano de Bergerac, libros que se adelantaron a su tiempo, libros que de alguna manera premonitoria nos adelantaron avances científicos, avances médicos. Verán qué curioso. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en Voces del Misterio. Sergio, ¿qué día es? 14 de noviembre. Tenemos que mirar el reloj, está la cosa fatal. 14 de noviembre de 2008. 14 de noviembre. Oye, antes que nada, muchísimas gracias por todos los correos que han venido llegando sobre, bueno, lo que es la trilogía del Misterio en Sevilla, ¿no? La guía mágica, guía secreta, ¿no? En este caso, guía secreta de Sevilla, de la editorial La Máquina China. Estamos en la Casa del Libro, estamos como libro más vendido. Aplausos ahí, la gente se vuelve loca. Sí, señores, estamos alcanzando niveles insospechados que ni siquiera nosotros nos lo podemos creer, pero bueno, estamos orgullosos de que la audiencia en este caso... Pues, qué buen regalo para Navidad. Sí, ¿eh? sí, esa trilogía, ¿verdad? Un paquetito con los tres libros. ¿Esto viene con segundas? ¿O te lo tengo que regalar? No. Yo lo pongo encima de la mesa y vale, cada cual... Bueno, mientras lo discutimos, ¿qué te parece si oímos las efemérides del día? Mejor, vale. Venga, vamos. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 14 de noviembre en la historia, porque en el año 1501 Enrique VIII de Inglaterra contrae matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. 23 años después, en 1524, Francisco de Pizarro sale de Panamá en su primera expedición para explorar la costa del sur. En 1540 muere el pintor Rosso Fiorentino. En 1776 nace Henri Dutrochet, descubridor del proceso de la osmosis. Y en 1817 fusilan públicamente en Bogotá a Policarpa Salvatierra, heroína de la independencia. En 1831 muere Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán, y en 1840 nace Oscar Monet, pintor francés. En 1886, los aeronautas Capasta y Fondere realizan la primera travesía en globo del Mediterráneo Occidental. En 1889, nace Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India. En 1900, nace Aaron Copland, compositor estadounidense. Y en 1906, en 130 años, Theodore Roosevelt es el primer presidente norteamericano en visitar un país del extranjero, en este caso Panamá. En 1909 nace el político americano Joseph Raymond McCarthy. En 1910, por primera vez en la historia, un avión despega desde la cubierta de un barco, la del británico Birmingham. En 1918 fallece el escultor Auguste Rodin. En 1935 nace Hussein de Jordania. Y en 1936 el gobierno alemán declara nulo el Tratado de Versalles. En 1940 la Segunda Guerra Mundial depara un duro golpe para los aliados. La aviación alemana arrasa Coventry. 6 años después muere Manuel de Falla, compositor español. Y en 1848 nace Carlos, príncipe de Gales. En 1954 nace el ciclista Bernard Hinault. Y en 1962 muere el escritor y novelista argentino Manuel Gálvez. Años después, en 1975, se firma la Declaración de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por la cual España abandona el Sahara. En 1982, Lech Walesa sale de prisión debido a su condición de líder político del sindicato Solidaridad. Y en 1985 la erupción del volcán Nevado del Ruiz en los Andes colombianos depara 25.000 víctimas y cuantiosos daños por la extensión de la región. En 1990 Alemania y Polonia sellan el tratado que fija la línea Oder-Neisse como divisoria entre ambos países. En 1991 desaparece la URSS, la antigua Unión Soviética, apareciendo así la Unión de Estados Soberanos. Eran algunos de los hechos ocurridos tal día como hoy en la historia. Un 14 de noviembre. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Entonces, Sergio, ¿quieres el 1, ¿no? El de sí. El de Casas Encantadas, sí. Y Apariciones, sí, sí, sí. El 2, el de Simbología en la... La Catedral de Sevilla, sí, sí, lo quiero. Y el tercero. El tercero también, el OVNIs también, y claro. Semana Santa, también. Los tres. Sí. Así, del tirón, ¿me lo pides así, de regalo de Navidad? Bueno, pues, estírate. Bueno, pues estírate, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, ahí. Vamos a saludar a mi editor. Bueno, se lo pido, ¿eh? y hablamos ya con él. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Hablamos con José de la Rosa, editor de La Máquina China, al cual le tenemos que dar la enhorabuena por esa fantástica trilogía pues que ha publicado, de dos autores totalmente desconocidos, como son un tal José Manuel... Algo García, algo así. Así, ¿no? Algo García Bautista. Puede Bautista. Ser. Y un tal Jordi... Cabrera, quizá. Fernández Cabrera, sí. Fernández Cabrera, Quintana, ¿sí? Sí, sí, sí, enhorabuena porque, bueno, sé que las cosas van fantásticas, sé que ya dentro de poco sale el tercer libro, ¿no? Sí, dentro de muy poco, esperemos tenerlo antes de que termine el mes de noviembre y, bueno, estará inmediatamente en las librerías. Bueno, pues aquí... Para Navidad, ¿eh? No, es muy bien, para Navidades. Pues para aquí Navidad lo... es un magnífico regalo. Aquí lo contaremos. Pero bueno, hoy no es nuestro libro, estoy ya demasiado depresente todo esto, no es nuestro libro del que vamos a hablar, sino vamos a hablar de un libro, José, bastante extraño, desconocido para muchos, incluso como autor, Cyrano de Bergerac... mucha gente piensa que es un personaje fantástico que nunca existió. Esto es una revelación. Sí, totalmente. Ten en cuenta que Cyrano de Bergerac, el personaje que a nosotros nos ha llegado, realmente es la adaptación de una obra literaria, de una obra poética de Edmund Rostand, y que hace una obra en el siglo XIX en verso, y es lo que nos ha llegado a nosotros. En principio, un personaje de ficción. Realmente Cyrano de Bergerac es uno de los grandes autores, de los grandes de todos, fue novelista, fue poeta, fue pensador, militar, etcétera, del siglo XVII francés, tiene muchas obras, quizás una de las más desconocidas sea este Viaje a la Luna, Uh-huh. Y evidentemente Cyrano de Bergerac fue un personaje de carne y hueso. Uh-huh. ¿Me vas a permitir que salude a nuestro dañado y magullado compañero José Manuel García Bautista? Buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos? La gente ahora mismo está tirada por el suelo, tirándose de los pelos, llorando por verte aparecer en la radio, que te echamos de menos. Esperemos, Jordi, de que la convalecencia no sea demasiado larga. Tú sabes que de momento me han dicho que estoy sin fecha de alta y sin fecha de saber pues cuándo me puedo incorporar ya no solo a la radio, sino a mi trabajo y a mi vida normal. Y esperemos que, por el bien de todo, que sean pronto. Pero de todas formas, allí en las Islas Caimán, que es donde te hemos mandado, a una clínica de la radio del Betis te ha mandado, imagino que te estarán las 50 damiselas que te hemos mandado, te estarán tratando bien, ¿no? No tengo quejas, compañero. Vale, José, mira, tenemos que aprender a ponerles nombres a los libros. Tú fíjate, el libro que nos trae José de la Rosa, de la editorial La Máquina China, Historia cómica de los estados e imperios del Sol y viaje a la Luna. Realmente son dos libros, ¿eh? Lo que tú tienes, ajá, en tus manos son dos libros. Cyrano edita primero la historia cómica de los estados y de los imperios del Sol, ajá, y después edita una obra menor, menos aceptada incluso por la crítica, ajá, de menor extensión, que tiene también por nombre Historia cómica de los estados e imperios del Sol. Uh-huh. Nosotros lo que hemos hecho es unir las dos historias como Historia cómica de los estados e imperios del Sol y Viaje a la Luna. Uh-huh. Un título largo. Bueno, sí, ya reunís alguna vez más libros, pues bueno, seguimos añadiendo temas. ¿Qué os parece, compañeros, amigos, qué os parece si nos centramos ya un poco en el tema que nos trae hoy? Hemos traído a Cyrano de Bergerac, vamos a traer a otros autores. ¿Por qué? Porque son autores que se han adelantado en nuestro tiempo, como os decíamos en la entrada del programa. Son autores que, tanto en cosas de ciencia, como en tecnología, como en medicina, son autores que se han adelantado. Julio Verne sería uno de ellos, ¿no? José Manuel, José, el que queráis. De los dos podéis hablar. Sí, mira, si me permite, yo Julio Verne, sí, es un autor que sigo y me apasiona desde hace muchísimos años. Él era un visionario. Yo de Julio Verne me da la impresión de que era un hombre realmente bien informado. Uh-huh. Sabéis que él era curioso. Yo creo que muchas veces los visionarios, la característica fundamental que tienen es que son curiosos, son gente inquieta y gente que le interesa informarse, documentarse continuamente, quizás un poco como vosotros, ¿no? Entonces, Julio Verne era un hombre que estaba suscrito prácticamente a todas las revistas científicas de su época. Tenía fama de que cuando viajaba tenía fama un poco de indiscreto porque solía anotarlo todo en unas pequeñas tarjetas de visita. Uh-huh. Cuando digo todo, digo no solamente cuando asistía a una conferencia que anotaba lo que le interesaba, sino cuando tenía una charla con un amigo, o cuando iba en un transporte público, o cuando estaba en una fiesta, o cuando estaba en una recepción, en cualquier momento él sacaba alguna de estas tarjetas y anotaba algo que le interesaba. Me parece una cosa, un dato muy dramático de la historia de Julio Verne, y es que cuando él muere, sí, no tenía una buena relación con su hijo. Evidentemente el hijo, que era un hombre listo, recupera todos sus documentos, pero todas estas tarjetas desaparecen. Las quema la mujer, ¿no? La mujer, exactamente, sí, cientos de miles de tarjetas. Uh-huh. De manera que se pierde, pues, prácticamente la fuente de dónde, uh-huh, podrían venir todos esos inventos, descubrimientos, percepciones de Julio, uh-huh, Verne. Yo me he hecho una pequeña lista de algunas de las que he encontrado, ¿no? Como la navegación submarina, el teléfono, la televisión, el rayo láser. La televisión, el rayo láser. El rayo láser, el fax. Estamos hablando del siglo XIX. Finales del siglo XIX, el viaje a la Luna. Una cosa que se le da poca importancia, pero para mí tiene realmente, porque casi todo lo que os he nombrado, sí, incluso el helicóptero, que él también lo vaticina, podríamos encontrarle un razonamiento lógico. Uh-huh. ¿Vale? Pues podríamos pensar que, bueno, realmente si estaba en, si era un hombre tan cercano al movimiento científico y al movimiento técnico de su momento, pues en un momento dado podía intuir que se estaban haciendo experimentos en ese momento, pues con la presión y con la respiración en cámaras de vacío, etcétera, pues podría intuir la existencia en un futuro de alguno de esos inventos. Pero uno de ellos a mí me llama mucho la atención, y es, por ejemplo, que él hace una descripción casi idéntica a lo que conocemos del paisaje interior de la Tierra. Y eso sí que hasta muchos, muchos años después de que él, fallezca, de que él desaparezca, no tenemos idea de cómo podían ser la Tierra muy por debajo de la superficie, muy por debajo de algunas grutas que se habían explorado. Y él ya lo refleja. Esto me recuerda un poco al tema de Piri Reis, ¿no? De los mapas de Piri Reis que diseñaban la superficie de la Tierra mucho antes de que, bueno, de que evidentemente la conociéramos, porque los perfiles bajo el hielo de la Atlántida, ¿cuánto tiempo hace que los conocemos? 20, 30 años. Sí. Es cierto, uno de los grandes misterios. El mapa de Piri Reis, dicen que es una de las copias de una de uno de los auténticos. Sería mucho mucho más anterior, 300 años anterior a este último. José Manuel, ¿dentro de qué contexto hace Verne, introduce Verne estos adelantos científicos? O sea, ¿lo deja como una exaltación dentro del texto o él habla de estos inventos como algo que van a llegar? Él lo introduce como elementos activos dentro de todos los que son sus novelas y como elementos que tienen un papel predominante, sobre todo a la hora de sobresaltar o a la hora de llamar la atención del propio lector. Fíjate que, como bien ha estado comentando Pepe, a quien también saludo, pues a Julio Verne se le introduce dentro de lo que se le llama la edad de oro de la ciencia ficción, sin duda alguna, precisamente por una serie, como habéis estado comentando, de esos descubrimientos. Hay una novela en concreto que quizás es la que nos ha dejado así de pasada, pues esos pequeños artilugios que hoy usamos en mayor o menor medida y que, sin embargo, ya Julio Verne en ese libro llamado París en el siglo XX, pues adelanta, de hecho se le llama una novela de anticipación a estos escritores visionarios, porque adelanta la vida en lo que sería el París o la Francia de 1960. Inventos, como habéis comentado, como el teléfono, el fax, como también, habla de la calefacción, esa luz eléctrica, la gasolinera, el metro. Hay algo que también llama la atención en sobremanera, y es que en aquel tiempo Julio Verne destaca en París como en una ubicación determinada iba a haber un inmenso radiofaro, en la Francia de aquella época, en el París de aquella época. ¿De qué nos podías estar hablando? Ya estamos hablando de un aspecto más visionario, del aspecto de ese Julio Verne hablando precisamente de la Torre Eiffel. Curioso. Hay una historia también quizás menos conocida de Julio Verne. Él era íntimo amigo, por no decir que su íntimo amigo, era Félix Tournachon, que era pertenecía a una sociedad secreta en aquel momento muy bollante, que se llamaba Fog, o La Niebla. Sí. Y quizás en medios un poco más esotéricos o más ocultos, se comenta que parte de estos secretos a los que Julio Verne tiene acceso podían ser a partir de comentarios, declaraciones de Félix Tournachon. Es curioso porque en su obra La Vuelta al Mundo en 80 días, no sé si recordáis que el personaje principal se llama Phileas Fogg, ¿no? Que es hijo de la niebla, ¿no? Sería una traducción interesante. Y donde hacen las apuestas para si es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días, es en el Reform Club, que es un acróstico de RC, de Rosa Cruz, ¿no? De Sociedad Rosa Cruz, a la que pertenecía Félix Tournachon. Estas son algunas de las historias que se cuentan alrededor de cómo Julio Verne accede a todo este conocimiento y a toda esta precognición, ¿no? Al principio de tu intervención, José, has tirado un mito por el suelo muy grande. Mucha gente se cree que, bueno, por el conflicto que tenía Verne con su padre, el cual casi le obliga a no viajar, se cree que Verne viajaba con la mente, que nunca había viajado, nunca había salido para fuera, ¿verdad? De hecho, Julio Verne, que yo recuerde, me puedo equivocar, si no me equivoco, de los pocos viajes que él hace fuera de Francia, y por Francia también viajó relativamente poco, fue a la inauguración de la presa de Asuán en Egipto, poco más. Fíjate, pues sí, pero de todas formas quizá le venía por eso un conflicto con un padre muy, muy castrante, ¿no? Es Sergio. De todas formas, compañero, Julio Verne, al hilo de lo que estés comentando, era un experto marino, y si había hecho largas rutas con los tres barcos que estuvo, los San Michel. Sí, es cierto. Se conocía toda la costa, era un avesado marino, de hecho le sirvió de bastante a la hora de escribir 20.000 leguas bajo viaje submarino, e incluso, como apuntaba comentaba antes, Pepe, esa unión que tenía con el mar, tan, tan particular, sí, es la que le hace hablar de temas tan innovadores, pero sin embargo ya conocidos en la época, como era el submarino. O sea, aunque se le puede tachar de, como bien habéis comentado, de no haber viajado, era una persona que tenía grandes conocimientos en rutas y grandes conocimientos marinos, hasta el punto de haber llegado a tener incluso tres barcos, vaya. Julio Verne era un hombre que tenía muchos conocimientos, pero no eran conocimientos, muchos de ellos no eran conocimientos prácticos. Era conocimiento porque de aquello que le interesaba se informaba casi hasta un punto profesional. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Que muchas veces no eran frutos de su experiencia, sino de su afán constante de información. Se sabía rodear, ¿no? Era curioso. Sí, sí, sí, yo sí, lo veo sí, como una persona fundamentalmente curiosa, sí, y que llegaba hasta el final de cualquier experiencia que necesitara conocer. Pero de todas formas hay un elemento que enriquece aún más el mito, ¿no?, de Julio Verne y esa etiqueta de visionario, que es en el viaje a la Luna, que la precisión de las medidas de la aeronave, ¿no?, que, sí, que varía por metros al primer artefacto que viaja a la Luna. Entonces, que por mucho conocimiento que sí, que realmente si era un hombre que se movía en unos círculos, revistas, con inquietudes, sí, y con este aire decimonónico, pero que aún así, que acertar las medidas y con una precisión casi al centímetro, no deja de ser también un misterio. Porque claro, una persona puede decir, en el futuro se viajará a la Luna, yo puedo decir que en el futuro se habitará en Marte, pero si describo fehacientemente cómo van a ser las construcciones donde viviremos en Marte... Y acierto, efectivamente. Eso, aparte de convertirme en un cerebrito y en un tío que está informado y que puede tener más o menos conocimiento, le da un añadido misterioso, ¿no? Fíjate qué curioso, esto nos va a dar pie a nuestro próximo autor, que es el que nos trae José de la Rosa. Otro día, en una pequeña reunión de estas improvisadas en una cafetería, estábamos José Manuel, José y yo, y estábamos hablando de los audiolibros, no sé, sí, si lo recordáis vosotros, y si hace bien o hace mal, ¿no? Y salió a la conversación pues esos aparatos nuevos, unos aparatos nuevos que son como una pantalla, ¿no?, de televisor. José me dijo a mí que los había visto, sí, que servía para leer libros, ¿no? Exactamente. Y resulta que lo que nos plantea Cyrano Bergerac es muy similar a esto. Sí, él dentro de este viaje a la Luna, una de las cosas que él comenta, como que es habitual en los habitantes de la Luna, son unos libros sin hojas ni letras que se escuchan, ¿eh? Entonces esos libros, tú tienes un aparato portátil, de manera que el libro es el que te habla. La obra de todas formas es muy interesante, porque el personaje principal, que es Cyrano, cuando se transporta a la Luna, no explica exactamente cómo viaja, de pronto se encuentra en la Luna. Lo que se encuentra es un mundo al revés, ¿eh? Un mundo en el que para los lunáticos la Tierra es el satélite que gira alrededor de ellos, y entonces a partir de ahí pues empieza a deconstruir un poco la sociedad en la que él vive, ¿no? Pues los selenitas, los habitantes de la Luna, pues caminan a cuatro patas, porque cuanto más cerca de la Tierra estén mejor. Cuando hacen una guerra, ¿no?, por ejemplo, pues los ejércitos pactan el número de guerreros, el número de armas, el número de espadas, para que todo se haga en perfecta justicia. Un poco hace el contrapeso entre la injusticia que vivía él en la Francia de su época y las supuestas buenas costumbres que podía haber en la Luna. Y los dietistas, según Cyrano Bergerac, en la Luna no tienen precio, ¿no? Pues se alimenta con el olfato. Exactamente, fíjate qué maravilla. Qué fantástico. Yo creo que un libro ideal para echar este fin de semana, ¿eh? Hombre, ¿sería? Por sí, supuesto, sí, sí. Muy ameno de leer, ¿eh? Está considerado posiblemente el primer libro de ciencia ficción. De hecho, hay mucha gente que lo opina. Yo personalmente creo que atención, lo que estamos contando, quizás sí, y hay gente que piensa que no, que simplemente lo que hace es una metáfora, que no proyecta ningún mundo, sino que es una metáfora de la época, de su época. Pero bueno, yo realmente lo que cuenta son habitantes de la Luna, que tienen sus características, sus peculiaridades, y que realmente lo que inventa es otro mundo, ¿no?, que es la ciencia ficción. Pero fíjate, José, desde mi punto de vista, lo que hace Cyrano es recoger quizá lo que se piensa en aquella época de lo que es el satélite, ¿no?, de lo que es la Luna, eso, de lo que bueno, y ya pensar de que estuviese habitada ya es, me parece súper, súper adelantado a su tiempo, ¿no? Y pero que poco hemos evolucionado, ¿verdad? No, desde luego, sí, seguimos creyendo que van hombres con cabeza, con cara anchoa, ¿no? Como decía por allí uno, que vienen, que están por allí andando, sí, pues como y dice. Y el sol igual, ¿eh? Para sí. Él el sol está habitado por pájaros que hablan, o sea que muy, también es muy interesante, ¿no? Fantástico. ¿Cyrano tiene una obra así mucho más amplia? Cyrano tiene una obra muy amplia, sobre todo en poesía, ¿eh? En poesía y teatro. Tiene muchas cartas, tiene mucha obra cómica, prácticamente él escribe de todo y es un clásico de la literatura francesa, junto con Boileau y con Molière, podríamos decir que son los tres grandes escritores del siglo XVII francés, ¿no? Clásico. Uh-huh. Es un escritor importante. Cyrano de Bergerac. ¿Quién nos lo iba a decir, Sergio? Cuando sí. Veíamos la película, además, la película que es, yo creo que la película más trabajada, según guión, es algo impresionante. Hay que tener en cuenta que el guión es la obra original decimonónica sobre la vida de Cyrano de Bergerac. Fíjate. ¿Eh? Lo que se hace es una adaptación de una obra teatral, ¿no? Pues mira, hay otros autores, ya que estamos hablando de sí. Este tema... Por ejemplo, hay un autor que a mí me resulta muy interesante. Espera un momento, antes de que sigas. Sí. Yo les voy a proponer una cosa a nuestros oyentes. Yo os propongo que se hagan con el libro pues para este fin de semana o el siguiente, ¿eh? Y vean la película. Del libro este de Cyrano de Bergerac, vean la película y que tengan un fin de semana de Cyrano, ¿no? como Dios manda, a ver si nos crece la nariz. Eso es una buena recomendación. Vamos a ver más autores. Vamos. Hay otro, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante, es un autor actual de ciencia ficción, tiene algunas obras como La Nube Negra, uh-huh. Y que se llama Fred Hoyle, es astrofísico, y es curioso porque él utiliza la ciencia ficción para lanzar aquellas teorías que como astrofísico no podría lanzar en su medio, porque lo tratarían de ridículo, claro. Poco serio, tal, ¿no? Entonces él tiene una teoría que a mí me parece preciosa, que es la de los cometas espermatozoides azules, que él dice que los cometas no son otra cosa que espermatozoides azules que van llenando de vida diferentes óvulos, que son los planetas donde caen, ¿no? Y es un poco una interpretación de la vida, de la existencia de la vida en nuestro planeta, que él lanza, y no puede lanzarlo como astrofísico, así que lo lanza como novelista de ciencia ficción. No, es la teoría del universo vivo, ¿no? Del universo vivo, exactamente. Fantástico. José Manuel, ¿otro autor de estos que tú tienes en tu biblioteca? Pues otro autor, tendríamos a Natalia Harjón, que ustedes preguntaréis que quién es, ¿no? Es otro de estos autores catalogados como de ciencia ficción. Escribe un libro que se llamaba La hija de Rapacini, y aquí lo que vamos a entrar es en el terreno de la dietética, de la alimentación, porque últimamente está muy de moda algo que todos hemos escuchado alguna vez, ese equilibrio cuerpo-mente y aquello de que eres lo que comes, ¿verdad? Mm. Pues Nathaniel en su libro lo que hace precisamente es una anticipación básica de todo lo que son las leyes de la dietética, las leyes de la alimentación que hoy pues prácticamente están imperando. También es curioso, no solo es esa anticipación en cuanto a cosas que nos rodean, objetos cotidianos que nos rodean, sino, ¿por qué no?, en algo tan tan básico como lo que es una dieta, ¿verdad? Yo, si me permitís también, me gustaría hablar de aquellos autores, ¿no? Quizá, y si me salgo del tema, te pido que me reconduzca. No, si el invitado eres tú, tú eres el que manda en este momento. Llévanos dentro de los libros, ¿para qué son? José, tú que eres un editor, para soñar, para viajar, ¿no? Pues llévanos por ese camino. Voy a intentarlo, de todas formas tú me reconduces, ¿eh? Vale, pues aquellos autores que, viviendo en una época, se adelantan, pero de otra manera. Yo tengo dos autores que personalmente me apasionan. Son los dos andaluces y son personas que se adelantaron a su época o que vivieron en su época, pero con mala suerte. El primero de ellos es una autora malagueña, se llama Rosa María Gálvez, autora de teatro. Vive en la época justo de la llegada de Napoleón a España, de la guerra napoleónica. Antes había sido amante de Godoy. Lo curioso de esta mujer es que es una auténtica feminista. Ella ya habla de los derechos de la mujer, ya habla de la igualdad de la mujer con respecto al hombre, igualdad política, igualdad social, igualdad de derechos, en un momento en el que aún no se habla y más públicamente. Y lo interesante de esta mujer, lo que a mí me parece muy interesante, era una mujer liberal, de pensamiento liberal, sí. Llega a Madrid, abandona a su marido, se hace amante de Godoy, y lo lamentable de todo esto es que la historia la ha juzgado como la amante de Godoy. Es una mala autora de teatro porque era amante de Godoy. Y no ha sido hasta muy adelantado el siglo XX, o sea, llegada a la democracia prácticamente, cuando no se ha revisado su obra como mujer, como autora, sí, como autora literaria, para ponerla en su sitio. Una mujer que decía cosas en el siglo XIX, principios del siglo XIX, que si se hubieran llegado a poner en práctica, pues posiblemente viviríamos en un mundo mejor. Impensables, ¿no? Cosas, o sea, adelantó, no hace falta adelantarse para ir a la luna, sino tener esa mente abierta hace tantos años, pues es todo un triunfo. Porque eran cosas inimaginables. Inimaginables, claro. tan inimaginables como la llegada a la luna. Claro. Prácticamente la sociedad en la que ella se movía. ¿Y el otro autor? El otro autor es un utrerano, muy cerquita, uh-huh, que es el abate Marchena, José Marchena. Ah, qué bueno. Sí. Un personaje, yo pienso que tan poco conocido tan apasionante. Lo introducimos además en el segundo libro de la Guía Secreta de Sevilla. Exactamente, pero la parte Marchena... Yo metiendo ahí la viñeta, como toca en casa. La parte Marchena es un personaje apasionante. Sí. Él desde pequeño, su familia intenta meterlo en la carrera eclesiástica, de ahí viene lo de abate. Evidentemente él no tenía nada de abate. Sale directo para Madrid, de Madrid se catapulta a Francia. En Francia consigue muy altos puestos en la administración napoleónica, de hecho era el intendente de las tropas francesas en Alemania, y cuando vuelve a España tiene la fortuna, mala fortuna, que lo juzguen nuestros oyentes, de ser el secretario personal del el general francés que ordena el fusilamiento del 2 de mayo. Sí, ¿eh? Sí, sí, entonces él pasa por una crisis personal interesante, escribe una obra de teatro, se llama Polixena, para un poco explicar por qué él se encontraba con una disyuntiva. Por un lado, él estaba convencido de que lo que hacía Napoleón, de hecho él era panfletista de Napoleón, sus panfletos valieron para que Napoleón se convirtiera en cónsul. Él estaba convencido de que lo que traía Napoleón a España era la libertad. Sí. Él estaba a favor de la libertad y en contra de las cadenas borbónicas y del antiguo régimen. Estaba convencido de que lo que traían los franceses era bueno. Sin embargo, repudiaba tremendamente la barbarie francesa en estas tierras, la masacre, etcétera. Fue un hombre que en cada momento, en todo sitio donde estuvo, dijo lo inadecuado en el momento más inoportuno. Sí, sí. Fue repudiado continuamente. Sí. Además, un afrancesado que cae en la cárcel, y él dentro de la cárcel, es increíble, monta como una especie de religión paralela. Sí, sí. Y en la cárcel tenía un cura, y hacían todo lo posible para amargarle la vida al cura. Se inventaron altares, se inventaron misas, se inventaron todo tipo de liturgias, nada más que para amargar a aquel pobre cura, que los tenía muy amargados. Un personaje impresionante, impresionante y muy adelantado de su época. Sí, sí. Es el primer autor español que hace una oda a la democracia, para que nos hagamos una idea. Y muy curioso, tenía fama de que era un hombre muy poco agraciado, por no decir un hombre bastante feo, pero un excelso amante. Y es curioso porque casi todas las descripciones de su época lo describen como un sátiro, pero gran amante, etcétera, ¿no? Iba a todos lados, no sé si lo sabéis, como anécdota, iba a todos lados con un cerdo, como mascota. No lo tenía. Iba a todos lados como un cerdo. Qué bueno. Genial. Y en el siglo XXII, si tuvieran que hablar de algún escritor visionario de ciencia ficción del siglo XX, que está dando cosecha a la literatura en ese campo, o la ciencia ficción es más ficción que ciencia y difícil de... Yo ahí le paso la pelota a José Manuel, porque reconozco que soy más lector de literatura clásica y de novela contemporánea que de ciencia ficción. José Manuel. Es complicada la pregunta, De todas formas, quienes los siglos venideros miren hacia atrás, ¿verdad? Y busquen quizás esos autores visionarios, esos autores que trataron de anticiparse a su tiempo, yo creo que se van a encontrar con nombres que dentro del siglo XX, los albores del XIX, del XX, soñaron y llegaron a fantasear, a escribir, incluso, con hechos que luego se producirían. Y hechos de tal forma que afectan a lo que ahora mismo está conquistando el hombre, ¿no? Que es esa carrera hacia el espacio. De tal forma que tenemos, por ejemplo, Edward Everett Hale, o Konstantin Tsiolkovsky, o Hermann Gansvik. Estos tres autores ya proponen la idea, por ejemplo, de crear estaciones orbitales donde hoy, actualmente, precisamente, ya están nuestras modernas estaciones espaciales, ¿no? Lo que antiguamente era la Mir, la Skylab, o la actual Estación Internacional. no lejos de él hay otro autor, que sería Herman Dortun, que sin embargo también presenta el mismo concepto, ¿verdad? Esa tipología en el año 1929, precisamente también de esa conquista en el espacio, pero toda a través de sus novelas, a través de relatos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se podría recordar a un autor recientemente fallecido? Que yo creo que tiene mucho de verme, puesto que bebe directamente de fuentes científicas y luego fantasea con ella a través de su novela, como era Michael Crichton, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de ver ese parque jurásico y, sí, y no ver ese parque de atracciones de dinosaurios, sino ver lo que hay detrás de esta historia, ¿verdad? Ha fallecido esta misma semana, ¿no? O a principio de la anterior. Esta semana, esta semana. El 4 de noviembre. Sí. Pues yo también quiero dar un dato con lo que ha preguntado Sergio, porque algo tiene que haber. Algo hay autores que sí parece ser que, por lo menos en la zona de la tecnología, se están adelantando mucho. Hace no muchos años hubo un estudio por parte de una editorial de cómic de ciencia ficción, la cual parece ser que la mitad o gran parte de las ediciones de sus cómics se estaban vendiendo en una pequeña localidad de muy muy pequeña, de unos 100 habitantes, pero se vendían cientos y cientos de ejemplares, ¿no? Y claro, la editorial se preguntó el por qué fueron a aquella localidad y descubrieron que en esa misma localidad hay un centro de investigación de desarrollo tecnológico de en Estados Unidos, de, bueno, pues yo no sé, de la NASA, de todas estas compañías cervecentes, ¿no?, que hay en Estados Unidos. Y parece ser que los científicos compran este tipo de cómics para luego intentar desarrollar la tecnología, ¿no? Me parece una cosa súper curiosa, ¿no? Que los, la ficción por delante, ¿no? De los científicos realidad. Se fijen en lo que va a ser el futuro, en los cómics de ciencia ficción, que también es lectura, ¿no? Se fijen en estos cómics para, bueno, abrir un poco su imaginación y su mente, ¿no? Y también la acción hacia atrás. Yo la ciencia ficción, y es una visión mía personal y particular, creo que es algo que proyectamos hacia el futuro, pero que también proyectamos hacia el pasado. Yo soy muy aficionado, es mi gran pasión literaria, de lectura de memorias. Me encanta leer memorias porque es donde realmente yo veo, yo percibo qué sucedía en una época. Una interpretación histórica, una novela histórica, un ensayo histórico, normalmente es una adaptación. Desde nuestra visión actual explicamos lo que sucede. Claro. Pero en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues la mayoría de la gente que vivía no eran conscientes de lo que sucedía a su alrededor. Entonces tienen una visión más real de lo que pasaba. Yo me cuento esto a razón de un autor francés, el gran autor de memorias, absolutamente desconocido en España. No hay nada publicado de él en España, solamente algunos extractos de su memoria, y es el Duque de San Simón. El Duque de San Simón es el abuelo del famoso Marqués de San Simón, que después sería economista francés, etcétera. Pues este Duque de San Simón, cuando llega a la viejísima edad de 40 años, decide retirarse de la corte de Versalles, donde vivía a la sombra de Luis XIV, para escribir sus memorias, escribir lo que sucedió durante su época de gobierno, que fueron su época de vida social, que fueron aproximadamente 20-25 años. Se retira a su hacienda de la Ferté para escribir sus memorias. Es un hombre escrupuloso, escribía 8 horas al día, 7 días a la semana. Qué fantástico. Y murió con 80 años. Fantástico. Son 25.000 páginas aproximadamente las que escribió el Duque de San Simón de memorias. Solamente se editaron en Francia por la colección Hachette completas. Es imposible editar las memorias completas. Yo tengo algún volumen, pero lo he conseguido en edición francesa, edición inglesa. No lo hay en edición española. Y es un autor fundamental porque, por ejemplo, Stendhal decía de él que la literatura francesa no se podía entender si leer al Duque de San Simón. Pero no solamente eso, Proust decía que su En busca del tiempo perdido era la memoria del Duque de San Simón, ¿vale? Y a lo que yo iba, cuando os hablaba de la ciencia ficción hacia atrás, ¿qué es lo que nos encontramos en esta memoria? Nos encontramos otro universo. Nos damos cuenta cuando las leemos de que Versalles, que es lo que él nos habla de la vida y corte de Versalles, funcionaba como un pequeño mundo, como la Luna, como Júpiter, como Marte. Sí, verdad. Con reglas propias, donde una mirada del rey, una simple mirada del rey, que el rey no te dijera hoy buenos días, significaba que tú te podías suicidar. Sí, y él lo cuenta. De hecho, no ser admitido, o sea, ser un noble y no ser admitido dentro de, no tener cama dentro de ese palacio, era motivo de suicidio. O sea, exactamente, bueno, está sí, la famosa sí, anécdota, aunque no pertenece precisamente al, a no pertenece a la memoria, uh-huh, pero la, la anécdota de Batel, el que inventó el, la nata montada Chantilly, uh-huh, que como no le, le faltó la mantequilla, pues se suicidó, ¿no?, para un sí, banquete, ¿no? Sí, sí, pero eso es entendible, cuando se lee la memoria se entiende perfectamente. Fantástico. Son otras reglas, es otro uh-huh, mundo y funciona con otras leyes físicas en las que cosas que hoy nos parecerían absurdas, en esos pequeños uh-huh, mundos concentrados, que es como si fuera la luna o fuera el sol, tienen una explicación lógica. José, nos ha ido el tiempo volando, qué lástima. Sí. Esperamos tenerte otra vez a ti, aquí, José, porque la verdad que es apasionante hablar con alguien que conoce la literatura, la clásica, como la conoces tú además. Pues ya sabéis, historia cómica de los estados e imperios del sol y viaje a la luna, de Cyrano de Bergerac, ni más ni menos. La máquina china. La podéis encontrar, pues imagino que en beta, En la grande librería. Y si no, apuntaos esta dirección, muy facilita, lamaquinachina.com, y lo pedís allí directamente, ya está, ¿eh? Yo creo que más fácil no lo podemos poner. José de la Rosa, editor de La Máquina China, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros por invitarme, que ha sido un placer hablar con vosotros. José Manuel. ¿Qué tal? Amigo, pues te dejamos reposando un rato. Yo sé que has tomado nota de cada uno de los libros que se han dicho en esta mesa. La mayoría los tenía. Sí, yo lo sé, pero entonces. Pero la del último abate no lo tenía. No, ese no, la verdad. Ese me ha sorprendido, pero. Es siempre bastante grato tener, como bien has comentado, personas cuyos vastos conocimientos en literatura y en todas estas materias, pues te hace descubrir nuevos horizontes, ¿verdad? Uh-huh. Nuevos horizontes literarios que siempre son tan tan apasionantes gracias a este tema de hoy, a los escritores visionarios. Ha sido fantástico, 45 minutos apasionantes. José, nos vemos la semana que viene, a ver si esas heriditas van ya curándose pronto y te podemos tener aquí, que las masas no aguantan ya. Os echo de menos, ¿eh? Yo, nosotros a ti. Un besito. Cuídate. Ahora te vamos a oír, ¿eh? Las casas, las 25 casas en Cataluña. Me voy a bilocar como María Jesús de Ángel, ¿verdad? Sí. Hoy además nos llevas, no un edificio, nos llevas un barco. Al Queen Mary. Vamos a escucharlo. Y hoy, en las 25 casas más encantadas del mundo, vamos a visitar los fantasmas de un viejo buque, de un viejo barco, el Queen Mary. El fantasma gris, porque a oídos de John Smith aquel ruido significaba una cosa, problemas. El ingeniero estaba patrullando el Queen Mary, un glorioso navío inglés que después de haber servido a la patria durante más de 30 años esperaba el retiro en un puerto de California. Pero la historia del Titanic nos enseña que ninguna embarcación es suficientemente robusta o bastante noble como para hallarse a salvo de los incidentes. Para mí el inconfundible sonido del agua que entraba dentro del casco era una campanilla de alarma y de muy mal agüero. Mientras el ingeniero se apresuraba hacia el punto en donde parecía proceder el ruido, este se iba atenuando como una vieja canción. Cuando llegó al lugar lo encontró totalmente seco, sin rastro de agua ni daños. Seco, pero no silencioso, pues el ruido se había convertido en pequeños golpes cuya naturaleza, pese a sus esfuerzos, Smith no llegaba a descubrir. Y de improviso, a golpes se añadieron unas voces masculinas que lloraban y gritaban, presas al parecer de la más terrible desesperación. El hombre pensó que era el momento de escapar. Si no hubiese tratado de un episodio aislado, no se diferenciaría demasiado de otros mil vividos por marineros de todo el mundo y de otras épocas. Los ruidos, sin embargo, siguieron repitiéndose, poniendo a prueba los nervios de John Smith. Y no eran, pese a todo, lo único extraño a bordo del Queen Mary. Sus anteriores Art Deco inducen a pensar en una vieja dama, amante del té, las galletas y el tipo de refinamiento propio de la aristocracia inglesa, nada más lejos de las oscuras maneras predilectas de los fantasmas. Pero no hay que fiarse de las apariencias, pues la dama en cuestión ha luchado en más de una batalla, y en lo que se refiere a experiencias siniestras no tiene nada que envidiarle a sus colegas en tierra. La historia del Queen Mary arranca en 1936, bajo los mejores auspicios. Capaz de alcanzar los 28,5 nudos, era el barco más rápido que había en el momento, y con sus

Tal vez los fantasmas del Queen Mary son espectros de personas ya difuntas, o quizás sean impregnaciones. A lo mejor son otros tantos Phillips creados psíquicas o psicológicamente por la sugestión de turistas que visitan la nave. Poco importa si es así. Lo cierto es que el fantasma gris, después de haber asustado al mismísimo Hitler, reposa ahora en paz en un soleado puerto de California, llevando sobre sus hombros la carga de la historia nada indiferente. Si se presta atención, podréis oír sus voces. Era la historia de los fantasmas del Queen Mary, que hoy han visitado Radio Betis y este programa, Voces del Misterio, en las 25 casas más encantadas del mundo. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Encantadas del mundo. Y un barco. Madre mía. ¿Qué 25 casas nos está planteando este hombre? Hoy un barco. Un barco. Además, 24 todo, y un barco, ¿no? En todas las habitaciones, la cocina, en qué barca. Esto es terrible. Sí, ¿no? Sí, barco. Está ya yo sé que está trabajando ya en otra cosa, que es Top Secret. Me ha dicho Top Secret. Pero tiene que estar preparando una gorda. En su línea. Sí. ¿Ustedes recuerdan que nosotros tenemos aquí a un hombre que nos habla de historia, que tiene así el pelo largo, que suele venir a caballo, en avión, en helicóptero? Hoy parece que se le ha averiado la moto, se la ha averiado por tierras de Zamora, y lo hemos llamado por teléfono a ver qué le pasa. Jorge. Muy buenas. ¿Dónde estás? Estamos en tierras castellanas, amigo. Zamora no se hizo en una hora, ¿no? Efectivamente, como bien dice el dicho, Zamora no se conquistó en una hora, amigo. Eso, no se conquistó en una hora. Fresquito, ¿no? Fresquito. Hombre, la verdad es que ahora mismo aproximadamente unos 3, 4 grados, con lo cual, digamos que chaquetón, bufandita, en fin, lo típico por estos líderes. Sí, y sin hablar del vino de toro y de estas cosas, ¿no? Tampoco. Bueno, digamos que al mediodía hemos dado buena cuenta de un magnífico vino de toro. Sí. Una copita, simplemente, porque la verdad es que no estaba muy bueno el vino de toro y después hemos seguido con refresco. Hay que saber leer entre... Como tú bien sabes, el vino a mí no me gusta, con lo cual, sí. Una copita y después refresco. Seguro. Sí. Hay que leer entre líneas, quiere decir, con todo esto, que nos va a traer una botella la semana que viene. Yo también lo interpretaba así. Sí. No te quepa la menor duda, amigo. Hablamos de Zamora, ¿no, Jorge? Efectivamente, digamos, una ciudad que... La Edad Media fue punto importante de los reinos castellanos, estuvo en ese límite de conquista entre el reino cristiano de Castilla y León y el reino árabe. Ha sido cuna de pueblos íberos, de Roma, evidentemente, y plaza importante sobre todo la de conquista de la zona árabe. Una magnífica muralla, tiene más de 20, entre 20 y 25 iglesias románicas, con lo cual, digamos, tiene un poder artístico incomparable. Digamos que es, como muchas de las ciudades interiores de nuestro país, una gran desconocida. Yo, conociéndote, Jorge, yo sé que tú te has planteado una ruta por estos días, ¿no? Te has planteado una ruta por Zamora. ¿Qué lugares hay que ver cuando se visita Zamora? Hombre, pues... Sin palabras. Sin palabras nos has dejado. Se ha cortado la comunicación. Jorge, ¿sí? Sigues ahí, ¿no? Sí, Sí, sí, sigo, vale, sigo aquí. Háblanos. Que digamos, como te he comentado al principio, evidentemente un sitio al que hay que visitar es el Museo Etnográfico. Uh-huh. Otro, evidentemente, es la Catedral de Zamora, con esa cúpula gallonada, idéntica a la que a la Colegiata de Toro. Uh-huh. Evidentemente, por una importante influencia del arte bizantino, fueron artistas bizantinos los que hicieron esta, tanto la cúpula de Toro como la cúpula de la Catedral de Zamora. Algunas de las iglesias de Zamora, iglesia de la Magdalena, por ejemplo, hay un románico por descubrir en Zamora simplemente espectacular, no hay palabras para describirlo, muy bien conservado. El puente del siglo XIII que atraviesa el Duero con esos magníficos 16 vanos que simplemente puedes estar varias horas mirando el discurrir del agua por esos vanos que tanta historia han visto. Pasear por sus calles, ver cualquier iglesia, conversar con su gente, muy amables evidentemente para el viajero, que te enseñan y te indican cualquier particularidad de la ciudad. Es curioso que en cada iglesia, como he comentado antes, dentro de esas 25 iglesias de origen románico, hay alguien que te indica el origen de esa iglesia, que te indica la transformación que ha sufrido esa iglesia a lo largo de la historia. En fin, una ciudad muy recomendable para visitar y evidentemente gastronómicamente no tengo palabras para describir lo bien que se come esta ciudad y evidentemente lo bien que se bebe, muy buen vino, sobre todo de Toro, que la gente tiene que venir a degustar a esta magnífica ciudad. Bueno, pues Jorge, te esperamos aquí la semana que viene para que nos cuentes cómo te lo has pasado. Bueno, no sé si te ocurra pasar por aquí sin habernos traído una botellita de Toro. No os preocupéis que os llevaré un magnífico caldo que esperemos disfrutemos en una de esas comidas que tenemos habitualmente. Eso, esperemos que disfrutemos, que no se pierda por el camino. En plural. Bueno, Jorge, pues nada, un abrazo, síguetelo pasándotelo bien, sé que es un viaje especial para ti, y nada, un abrazo fuerte. Nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo, amigos. Pasan 9 minutos de las 9 de la noche, nos hemos ido un poco del informativo, pero Sergio Moreno ya está en su puesto, listo y preparado para hablarnos pues de esas últimas investigaciones, de esas últimas noticias que ha habido dentro del mundo del misterio, la tecnología, la ciencia, un poquito de todo. Uh-huh. Jorge. Pues efectivamente, amigos y amigas del misterio, a partir de ahora les ofreceremos las noticias que conforman este particular informativo de lo insólito que, como cada semana, visita Radio Betis. Hoy les hablaremos de un presunto asesinato relacionado con una presunta conspiración contra el estudio de energías renovables que pongan freno a las petroleras. Hablaremos también de portales magnéticos que conectan el Sol con la Tierra, y en la arqueología nos detendremos en conocer las últimas noticias sobre los templos griegos, y para terminar les hablaremos de la lógica empleada por los cuervos y de una serie de fenómenos paranormales relacionados con un accidente de tren. Como ven, hoy venimos cargados de noticias. Comenzamos. Y empezamos con una historia que tiene todos los ingredientes para una novela negra. El ingeniero sueco Stefan Nyström inventó un sistema para obtener energía a partir de las olas del mar, que es un 95% más barato y menos contaminante que los basados en el petróleo y sus derivados. Nyström construyó un prototipo en Ghana, en el país africano, que atrajo el interés de muchos inversores. Sin embargo, poco después cambiaron de opinión, al tiempo que más de uno le intentaba sobornar para que abandonara el proyecto. Nyström se negó y empezó a ser acosado por la policía y por grupos mercenarios presuntamente enviados por las petroleras. Atemorizado, se puso en contacto con Benjamin Fulford, que es un periodista estadounidense y que reside en Japón, que utiliza Internet para denunciar la actuación de los agentes de diferentes gobiernos que no tienen interés en que surja una fuente de energía que le haga competencia al petróleo. Fulford invitó a Nyström a Japón, pero este no pudo viajar porque las autoridades de Ghana le habían prohibido salir del país y porque le habían robado algunas de las piezas fundamentales de su invento. Al día siguiente, el ingeniero sueco llamó a Fulford diciendo que en menos de 24 horas le habían intentado matar 3 veces. Esta fue la última llamada, ya que cortaron su línea telefónica. Fulford cree que Nystrom ha sido asesinado para que su invento no perjudique a la industria del petróleo. Y dejamos esta truculenta historia para hablarles ahora de los templos griegos. Una reciente investigación realizada por el geólogo Gregory Retal en la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, parece demostrar que los antiguos griegos concedieron una importancia capital a los suelos sobre los que erigían sus templos sagrados. Según Retal, que el propio terreno de construcción se consideraba suelo divino y era escogido minuciosamente en función de la divinidad a la que se fuera a dedicar el templo. Tras un análisis de la tierra existente bajo 84 templos datados entre el 480 y el 338 a.C., el geólogo ha creado un perfil de cada dios. Así, por ejemplo, los dedicados a Atenea y Zeus fueron levantados sobre ciudadelas o lugares elevados, mientras que los santuarios de Hades y Perséfone, relacionados con el inframundo, se ubicaron en cuevas oscuras o enclaves recónditos. Miramos ahora el espacio exterior para conocer y contarles que el Sol y la Tierra están más cerca de lo que sabemos, al menos magnéticamente. Sobre la superficie terrestre se abren portales magnéticos que conectan a nuestro planeta con el Sol, ubicado a una distancia de 150 millones de kilómetros. El sorprendente fenómeno se ha dado a conocer en un Congreso Internacional de Física Espacial en Huntsville, en Alabama, y no solo el hecho de que ocurra este sorprendente, sino que son muchos más comunes de lo esperado. Por estos portales fluyen toneladas de partículas de alta energía mientras el portal no se cierra. Este fenómeno se conoce como hecho de flujo de transferencia o FTE, señaló David Chibek, que es científico de la NASA. 10 años atrás estaba seguro de que no existían, dijo el investigador, pero ahora la evidencia es incontrovertible, afirma el investigador. El proceso mediante el que se crean estos portales ocurre en el lado del día terrestre, el lado más cercano al Sol, donde el campo magnético de la Tierra se prensa contra el campo magnético del Sol aproximadamente cada 8 minutos. Los dos campos se fusionan brevemente formando un portal a través del cual las partículas pueden fluir. El portal adopta la forma de un cilindro magnético del tamaño de la Tierra. Y el reino animal que no deja de sorprendernos, hoy les hablamos de cuervos, el ave de mal agüero por excelencia. Un nuevo estudio ha demostrado que los cuervos tienen una capacidad de razonamiento única en el mundo animal, solo encontrada hasta ahora en los seres humanos. Un experimento en el que se han empleado unos tubos que contenían alimentos ha desvelado que estas peculiares aves son capaces de mostrar un sorprendente poder de razonamiento casual. Los cuervos podían acceder a la comida en el interior de los cilindros y arrastrarla hacia la salida, pero para ello tenían que evitar unos agujeros trampa en los que ésta se perdía si llegaba hasta ellos. 3 de los pájaros fueron capaces de resolver el problema de acceder al alimento, aunque se modificara la apariencia del equipo que se estaba empleando. Los cuervos parecen tener un tipo de concepto de agujero que no está relacionado con parámetros meramente visuales, y de hecho se sirven de él para obtener beneficios. Se trata de la evidencia más concluyente hasta el momento de un razonamiento causal en un animal, dijo el autor de la investigación, Alex Taylor, que pertenece a la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. En un estudio similar realizado recientemente, grandes primates, incluidos los chimpancés, no fueron capaces de resolver problemas similares. Y la parapsicología asoma hoy a nuestro informativo con llamadas desde el más allá a través de un móvil. Les contamos. El 12 de septiembre de 2008, un choque de trenes en Los Ángeles provocó 24 muertos y más de 135 heridos. La tragedia que conmocionó a los norteamericanos esconde todo un enigma. Desde el momento del accidente, los equipos de emergencia se afanaron por encontrar a los posibles supervivientes, mientras cientos de familias seguían angustiadas los trabajos de rescate. Una de ellas, la familia de Chuck Peck, pasó horas pendientes del teléfono esperando una llamada que arrojara alguna luz sobre la situación de este familiar de Peck, y esta se produjo aunque nunca hubieran sospechado la identidad del interlocutor. Poco después del accidente, los miembros de la familia comenzaron a recibir insistentes llamadas que procedían del móvil del desaparecido. Sin embargo, cuando intentaban hablar con él, únicamente obtenían interferencias al otro lado de la línea. El primero en recibir las llamadas de Chuck fue su hijo, más tarde su prometida, sus hermanos y finalmente su madrastra. En total, los parientes de Peck contabilizaron 35 llamadas desde el móvil de este, aunque en ningún caso lograron escuchar su voz. Desde luego todos interpretaron que seguía vivo, probablemente atrapado entre los hierros, y que intentaba avisarles para ser rescatado. Rápidamente se pusieron en contacto con los bomberos, quienes rastrearon el origen de la llamada y tras 2 horas de búsqueda dieron con Chuck. Por desgracia, estaba muerto y, según dictaminaron los forenses, había fallecido en el mismo momento del choque. ¿Quién entonces había utilizado su móvil? Curiosamente, los familiares de Chuck Peck dejaron de recibir avisos en sus teléfonos poco antes de que el cadáver fuera encontrado. Su prometida, Andrea Katz, explicó que las llamadas les ayudaron a mantener las esperanzas y a no derrumbarse hasta que finalmente se produjo el hallazgo. La parte racional de mi cerebro me dice que todo fue un lamentable fallo en el servicio telefónico, pero el lado emocional, dice la prometida, me empuja a creer que Chuck, desde alguna parte, quería decirnos algo. Y hasta aquí nuestras noticias del misterio. La semana que viene volveremos a contarles todas las informaciones que se producen en el límite entre lo real y lo imaginario. Siguen en compañía de Voces del Misterio aquí en Radio Betis. Buenas noches. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Zona de misterio. ¿Qué música más sugerente para lo que vamos a hablar esta noche, verdad, Sergio? Sí, hemos hablado del Queen Elizabeth, además y ahora volvemos al mar, pero en esta ocasión para hablarles de criaturas que están entre... Bueno, pueden ser imaginarias, pero hay muchos testimonios que aseguran haber visto sirenas, tritones, leviatanes, en fin, los fondos marinos que están por descubrir. Una propuesta buena para esta zona de misterio, la de esta noche, yo creo súper interesante, muy desconocida. Hablamos de un tema que estamos a caballo entre ya no en la historia y el mito, sino entre la historia, el mito y el engaño, ¿no? Porque también se ha utilizado, vamos a hablar de algunas criaturas de estas misteriosas que se han utilizado también pues para lucrarse, ¿no? ¿Por qué no? De eso consiste la trampa, ¿no? El engaño. Sergio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de criaturas extrañas? Pues podríamos hablar de sirenas, de tritones y... Pues de Leviatán, de yendo a las criaturas bíblicas, lógicamente, de Behemoth. Podríamos hablar también de Kraken, de esos calamares gigantes. Incluso podemos hablar también de una mutación, ya que hablamos de criaturas extrañas, pues una mutación muy reciente del pez Gunch, que ha puesto en jaque a los zoólogos marinos de la actualidad, porque el último caso fue en 2007. Y hablamos, en jaque. Entonces, de criaturas marinas, sí, ¿no? Sí, en su mayoría. Sí. Criaturas marinas. ¿Qué os parece si empezamos por las sirenas? Esas míticas sirenas que parecía que, bueno, cantaban y se tenía uno que empezaron los oídos. ¿Existieron de verdad, Sergio? Pues no lo sabemos si existieron. En realidad nos faltan testimonios y documentos que así lo afirman, ¿no? En fin, lo aseguran. Desde la época babilónica se habla de estas criaturas a medio camino entre lo humano y el pez. Ya en la antigua Babilonia habían dioses como el dios Oanes, el dios Ea o la diosa Atargatis, que tenían esa fisonomía, ¿no? A medio camino entre el ser humano y el pez. Después los griegos incorporan los tritones y las sirenas, que las sirenas no son, en la mitología griega, no son mitad mujer, mitad pez, sino que sería mitad mujer, mitad pájaro. Lo que pasa es que después partir de 1882 pues se cambia un poco la figura. Y el tritón sí sería mitad hombre, mitad pez. Y preguntaba si existían o no existían. Esa pregunta en el siglo XVI, por ejemplo, no se la hacían. Daban por hecho que existían. Era una especie animal que existía, que incluso se incluían en los anales de la historia de la naturaleza, ¿no? En Noruega, en la historia de la naturaleza noruega, aparecen estos testimonios. Y después hay... Paracelso habla de ellas también. Exactamente, y además mucho más reciente, me voy al año 1560, hay expediciones jesuitas que entran en contacto con estas criaturas, ¿no? El padre Enríquez, por ejemplo, consigue ver a una, el padre Athanasius Kircher también la llega a incluir como una de las especies que Noé invita a su arca, que entra en el arca de Noé. El doctor Ambroise Paré confirma y dice que ha visto sirenas y tritones en la India y en Brasil, y lo más reciente, 1961, que es antes de ayer prácticamente, 1961, en la isla inglesa de Man se hace un concurso para ver quién cazaba una sirena. Que estamos hablando de criaturas que han sido vistas, que han sido reconocidas, incluso en 1833, por ejemplo, 6 pescadores estuvieron 3 horas estudiando una sirena. Estudiando una sirena. Sí, en ¿hay aguas, alguna foto en de ella? ¿Tenemos constancia de que se haya...? Pues, fotografías, tenemos una lámina, pero después resultó que no era una sirena, sino que era... correspondía al buen hacer de un taxidermista japonés que consiguió unir, ¿no?, a través de la taxidermia el cuerpo de un salmón al cuerpo, la cola del salmón a un cuerpo de un chimpancé, y bueno, es lo más parecido que tenemos. Sí, pero de sirena, estamos viendo ahora, es una pena, es la sirena de Fiji, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pero después es curioso que era un taxidermista japonés y que se había engañado a Europa. Por esa sirena se llegó a pagar lo que fue un barco entero. Exactamente, un barco que además no era del que lo vendió. ¿Qué tal? O sea, que ni era sirena en realidad, ni el barco era del que no era suyo. También del barco que me da sirena, por eso que el barco no era suyo. Se está investigando porque en Noruega, donde bueno, la sirena además es el símbolo del país, que está construido en una roca donde dicen que era frecuente ver sirenas. Pues en una localidad noruega se consiguió ver a una sirena y el pueblo la crió, digamos, de alguna forma, y murió la sirena, fue a parar a la orilla del mar y un sacerdote pidió que se le diera cristiana sepultura. Entonces, en caso de hallarse dónde fue enterrada esta criatura y hubiera quedado algo de esqueleto, algún indicio, pues sería lo más digamos patente que podemos tener de la existencia de sirenas, pero de momento no tenemos. En cualquier caso, hay un bulo total por internet hace cuestión de, creo que un año, año y algo, dos años, apareció una noticia en la cual pues se había visto el cadáver de una sirena en unas playas en principio de Florida, luego del Caribe, incluso México, Haití, bueno, se lleva a situar en multitud de sitios. Esta sirena se vendió por una cantidad de $1,550 en eBay, curiosamente, y después se descubrió que era claramente un fraude de un señor, que además ha vendido otras criaturas mitológicas en eBay también. Pues era simplemente un montaje, un señor que se da muy buenas, es un gran artista. Las fotos impactaban. Porque aquella imagen de aquella cabeza de la cual partía una especie como de aletas, aquella cara cuasi humana con aquella boca redonda y aquellos dientes prominentes hacia afuera, el cuerpo hasta el abdomen parecido a lo humano y después la cola de pez en un color así marfil. La verdad es que las primeras imágenes dieron la vuelta al mundo porque impactaron muchísimo. Yo creo recordar que incluso lo vi en algún informativo y al final se determinó que era una gran farsa. Jesús, esto no es de hoy, o sea, como nos dice Sergio, hay una documentación muy extensa, pero en la Biblia también. Sí, en la Biblia aparecen, curiosamente, dos animales, bueno, aparecen varios, pero aparecen dos que dan muchos detalles de ellos. La Biblia es un libro de estos que cada vez que te vas haciendo más mayor te apetece más leer. Es verdad, sí, hay de todo, la Biblia hay de todo. No, sí, pero es Leviatán y Behemoth. Son dos criaturas. La primera se hace referencia en concretamente el libro de Isaías, en 27:1, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. se nombra otra vez más en el Antiguo Testamento. Creo que es el Leviatán. Leviatán es una especie de criatura parecida a un... está entre una serpiente y un cocodrilo. Es un cuerpo alargado, unas patas pequeñas, con membranas, y la boca, pues, con muchos dientes. O sea, eso es como una... Es una simbiosis. Una iguana, ¿no? Sí, algo así. Pero con una cabeza prominente y unos dientes parecidos a los cocodrilos. Pero fíjate, está aquí de que hay un dato que viene de la Primera Guerra Mundial, en el cual un comandante de un submarino, un U-28, pues que hundió a un barco, un vapor británico, dice que momentos después de que este U-28 hundiera al barco británico Liberian, dice el comandante, por un momento después, restos del barco y entre ellos un gigantesco animal marino, retorciéndose y luchando salvajemente, fueron disparados del agua a una altura de 18 a 30 metros por la explosión del barco. No tuvimos tiempo de tomar fotografías dado que el animal se hundió y se perdió de vista en cosa de segundos. Tenía como 18 metros de largo, semejante a un cocodrilo en su forma, con cuatro extremidades terminando en patas con membranas y una larga cola que iba adelgazando hasta el final. Estamos hablando de un documento de la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la guerra de Estados Unidos en Vietnam, no tiene que ver con, tiene más que ver con la criptozoología, pero sí cuentan que allí se mataron muchos Bigfoot. De hecho, en la zona de Vietnam es donde hay mayor número de expediciones científicas en busca de animales aislados, ¿no? De animales criptozoológicos. No sé, tiene buen apunte. Por otro lado, el behemoth. Behemoth. También se describe en el libro de Job, 40, del versículo 15 al 24, dice que era una gran bestia que se alimentaba de hierbas con una gran fuerza en su lomo y estómago. Añade además referencia a su cola, que tiene forma como de cedro, o sea, alargada y gruesa. Bueno, pues numerosos zoólogos aseguran que han visto esta criatura concretamente en África, en el Congo, y que se llama Mokele Mbembe, de aspecto similar a un dinosaurio, entre 5 y 10 metros, con larga cola y cuello. En las extremidades se comparan un poco con o sea, el cuello y la cola se comparan un poco con una serpiente. De hecho, ellos le llaman como serpiente con patas, algo así. Uh-huh. Las patas dejan una huella de unos 30 centímetros y se podría haber visto en lugares tan remotos como el lago Tele, de allí del Congo. Hay numerosas expediciones, pero bueno, estamos hablando de referencia a 1983 cuando he visto este animal. Hay numerosas expediciones que quieren volver a África para intentar localizar a este animal, que, vuelvo a repetir, es de unas características tremendamente parecidas a las descritas por Job con el nombre de Behemoth. Por eso digo que en la Biblia también aparecen un par de animales que cuanto menos ya tenemos alguna referencia de ellos. De todas formas, también el desconocimiento en los testimonios que se recogen anteriores, el desconocimiento también de la fauna marina también podía dar lugar a mucho confusión, ¿no? En un momento dado hay una especie que es el manatí que bueno, pues por su fisonomía y por su morfología puede dar lugar a equívoco, ¿no? Porque también tiene cuatro extremidades, las dos delanteras son más largas, también tiene un cuerpo así terminado en cola, pero parecido al león marino, para que todos nos hagamos una idea, tiene la cabeza con un cuello relativamente apreciable. Entonces, que a lo mejor también cuando estos marineros veían manatí, crean que eran criaturas marinas. Sí. Posiblemente por la confusión, por la falta de información. Es una de las teorías más plausibles que hay. Ahora actuales, casos más actuales tenemos, y los más recientes como el que ha comentado con algún viso de credibilidad. Podemos hablar del por ejemplo del Kraken. Kraken, todo el mundo sabe por lo habréis visto fotografía, ya sabemos. Por supuesto, vamos a libros mitológicos y aparece ese gran calamar gigante que devora los barcos. Bueno, pues no está muy lejos. Uh-huh. Concretamente en 2007 fue capturado un calamar de 10 metros de largo y aproximadamente 500 kilos de peso. eso, encontrártelo en un bar. Yo decía, exacto. Yo decía la de tapita de calamares que hacemos aquí en Sevilla con un bicho como ese. No son comestibles. No, desgraciadamente no lo son. Pero sí, fue capturado en la bahía de Ross, cerca de Nueva Zelanda. Y vuelvo a repetir, que son 10 metros de largo. Imaginaos lo que es un calamar de 10 metros de largo y 500 kilos de peso. O sea, en algún sitio tiene que habitar este tipo de animales y alguien los tiene que haber visto mitológicamente en el pasado. Y si, imagínate, vas en un barco, ves un calamar de 10 metros y cuando haces un dibujo, pues este bicho puede coger un barco y se lo puede literalmente comer, ¿no? Entonces, a pesar de eso, fíjate, la primera referencia que hay, pista, que hay sobre calamares extraordinariamente grandes fue por los restos hallados en el estómago de un cachalote en 1925. De unas características similares, decían los zoólogos que en torno a 10-15 metros y en torno a 500-700 kilos de peso que podía tener este calamar. Vuelvo a repetir de que los zoólogos aseguran de que por las características del animal y por el peso es posible que una embarcación pequeña pueda hacerle gran daño si quisiera atacarla. Con lo cual, pues bueno, mira, posiblemente estamos hablando de que el kraken no está tan lejos. Teniendo en cuenta de que este ejemplar es macho y que los machos suelen ser más pequeños que las hembras, podemos hablar de que podemos encontrar ejemplares de hasta 15 y 20 metros y cerca de la tonelada de peso de calamar. En cuanto a sirenas y tritones, no nos parece que se han extinguido, ¿no? Parece que hace ya tiempo que no se tienen noticias de estas criaturas, que no eran tan bellas. Los que la describen no son tan bellas, no es la sirenita de Walt Disney, más o menos. La describen como un ser cubierto de escamas, con la cara como un simio y que emitía gritos. Y que gemían y que eran, bueno, estamos hablando de sirenas, no Sergio Blanco. Sí, me estaba preocupando ya. Hablamos de sirenas. Es en 1882 que me ha llamado mucho la atención que haya ese dato, ¿no? Cuando la sirena pasa a ser bonita, cuando pasa a ser rubia, con pecho de mujer, que el antes caso es que no entiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pues va a ocurrir, ¿no? También. Una obra literaria americana, pues que convierte a la sirena fea y que atrae a los marineros hacia los acantilados, pues la convierte en un ser, pues, así, suntuoso, el Fishman Hornback. Se llama el libro, perdón por mi pronunciación. Fishman Hornback. Es el libro donde describe a la sirena como hermosa y bella. La iglesia, sin embargo, seguía manteniendo que eran animales del demonio, que eran criaturas que no tenían alma y que para tener alma tenían que conocer a un hombre y vivir en tierra firme durante una temporada. Tanto es así que en Noruega, por ejemplo, se tiene constancia de una sirena que fue capturada por unos hermanos que eran pescadores y que la enseñaron a abordar, la pusieron a trabajar y dicen, forma parte de la leyenda evidentemente, no creo que pase así, que había una, de hecho hay una escultura en la ciudad donde vivió esta sirena que se puso al servicio de una señora como asistenta y que esta sirena reptando pues se pasaba por la ciudad y que bueno, que incluso hacía, cuando pasaba por delante de las iglesias, se presignaba y tal, que había asumido de alguna forma la religión. Bah, tampoco vamos a darle mayor importancia, porque no deja de ser una... Sin embargo, hay también un tipo de pez, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Gonch. Gonch. Me preparo un gonch. Bueno, pues el gonch te prepara poco a ti. Poco hecho. El gonch te prepararía a ti. Porque da la casualidad de que es una mutación de un pez que además ha desarrollado una extraña afición por la alimentación de carne humana. Está concretamente en la India. Se ha capturado uno de ellos, que pesa 73 kilos y mide 1,82 m. Dicen los biólogos que posiblemente el apetito por la carne humana venga porque este pez se nutre de los cadáveres de los entierros que suele hacerse en este río, porque hay que decir de que toda esta zona pues se estira mucho de que la persona pues se pone empalizada, en la cual flota en el río y se prende fuego, y lógicamente pues cuando se rompen los palos el cadáver pasa al fondo no totalmente quemado. Entonces es posible que este pez se haya alimentado de esta carne humana y que ahora esté atacando a las personas que se bañan en este río. Concretamente, el último caso fue un chico de 17 años en el año 2007 que, dicen los testigos, fue arrastrado al fondo del agua por una especie como de pez con forma de cerdo. Es que en realidad cuando vemos la imagen tiene forma como, como eso, como de cerdo, ¿no? Y muy grande. Y lógicamente este pez se está convirtiendo en un problema, esta mutación del pez gonch se está convirtiendo en un problema en la India. Un problema y grande, porque estamos hablando de que tradicionalmente en el río se bañan bastantes personas todos los años por un rito, no solamente rito funerario, sino un rito religioso, y que pues este pez puede poner en jaque a todas esas personas que estén en ese río en ese momento realizando ese rito, ese ceremonial religioso. Un buen susto. Un buen susto, cuanto menos un buen susto. Por eso digo que el pez te prepara a ti, Jordi, no, no tú al pez. Y bueno, hemos hablado de todo el mundo, pero en España sí. Aquí sí que somos de verdad y somos auténticos y somos como tenemos que ser. Claro, hombre. Porque tenemos al hombre pez de Liérganes, Sergio, sí. Documentado. Exorcitado, con escamas, con todo lo que tiene que tener un hombre pez de verdad. Exactamente. Exactamente, ¿cómo hay que ser? Pues hablamos de... lo que llama la atención del hombre pez de Leganés es la documentación que hay, ¿no? Como bien decía, se llamaría Francisco de la Vega, nació en el año 1656 y con tan solo 16 años pues es enviado... Esto no quiere decir que todos los que se apellen de la Vega no le vayan a hacer escamas. Que no se preocupen. No, vamos allá, sí, una llamada de tranquilidad a la audiencia. Que se pueden seguir bañando tranquilamente, sí. Que no... No hay problema. Cariño, que no me puedo mojar. Aquellos que se están escaqueando de lavarse todo el día. No es excusa. Bueno, pues Francisco de la Vega, con tan solo 16 años, bueno, Francisco de la Vega, como todos los chicos de su edad, pues se bañaba en el río, era un espléndido nadador. Ya con 5 años destacaba por esa capacidad, ¿no?, de nadar. En el año 1672 se traslada hasta Vizcaya para aprender el oficio de carpintero, y 2 años después, en 1674, justo la víspera de San Juan, que es una festividad muy relacionada con el mar, y pues decide irse a bañar al mar, como manda la tradición. Él llega al mar, el mar Cantábrico concretamente, se desnuda, se mete en el agua y se le pierde la pista. Su madre, María de Casar, pues lo busca insistentemente. Sus hermanos Tomás, Juan y José también se afanan en buscar por lo menos el cadáver del joven Francisco de la Vega para darle cristiana sepultura, pero no lo localizan. Pasarían 5 años. En 1679, cuando en el Golfo de Cádiz, un grupo de pescadores, pues cuando están recogiendo sus redes, ¿cuál es su sorpresa? Que entre la pesca del día viene un individuo que ellos definen o describen como un hombre joven de 1,80 m, muy corpulento, de pez pálida, casi traslúcida, cabello rojizo, una cinta de escamas idéntica a la de los peces que atravesaba su tronco desde la garganta hasta el estómago, y otra que le recorría la columna vertebral. Los dedos de las manos permanecían unidos por una finísima membrana, y el monstruo pues bramaba y rugía como los animales cuando fue pescado. Inmediatamente esta criatura es trasladada al convento de San Francisco, donde allí el secretario del Santo Oficio, don Domingo de Cantoya, le practica un exorcismo, tres creo que fueron los que le practicaron, y en la agonía del exorcismo, en esas convulsiones, esta criatura decía algo parecido a Liérganes. Se quedan con ese dato de Liérganes. Había un chaval de Liérganes en Cádiz y dice, bueno, pues Liérganes es mi pueblo, a ver si va a haber alguna relación. Bueno, pues con el fin de identificar si había relación entre lo que decía el hombre pez y este municipio, se traslada una comisión formada, que se sabe incluso, por eso decimos que es un dato, un caso muy documentado, Dionisio Rubalcaba, Gaspar Merchor de la Riva y el marqués de Valbuena, se trasladan a Liérganes, y donde efectivamente encuentran la historia de un muchacho, Francisco de la Vega, que se pierde en el mar una noche de San Juan y que su familia no volvió a saber nada de él. Bueno, pues él sigue viviendo en este convento de San Francisco, y en 1680 a uno de los hermanos del convento se le ocurre la idea de llevar al hombre pez a Liérganes, a su lugar natal, a ver cómo reaccione, cómo actúa. Lo dejan en una zona que era conocida como la Dehesa, a unos kilómetros de Liérganes, y pues el hombre pez empieza a moverse, empieza a trasladarse hasta Liérganes, llega a Liérganes, se para justo en la casa donde él vivió, la casa de María de Casar, y empieza a sollozar, lo que podía ser el sollozo. Y la madre sale, María de Casar sale, y misteriosamente, por estas cosas del instinto materno, ella reconoce en esa criatura al hijo que falleció, que se perdió en las aguas del Cantábrico hacía 5 años. Sus hermanos, Tomás y Juan, también lo reconocen. Y desde entonces Francisco de la Vega se queda a vivir en casa de su madre. Él no sale, permanece todo el día en casa, no muestra interés por nada. Dicen que se alimentaba de pescado y carne cruda, que un día se pegaba un atracón y estaba varios días sin comer hasta que volvía a pedir comida. Y así estuvo pues durante 2 años. En 1682 consigue escaparse de su casa, vuelve al río y ya desaparece para siempre. No se vuelve a saber nada ni de Francisco de la Vega ni del hombre pez de Liérganes. Este caso lo han investigado y Marañón, lo ha investigado el padre Feijó, ha sido uno de los datos de los casos más estudiados y bueno, pues hay teorías para todos los gustos. El padre Feijó lo incluye en su libro Las ideas biológicas del padre Feijó, y sin embargo Marañón pues acabaría convencido de que toda la historia de este Liérganes pues fue una leyenda, ¿no?, surgida de los valles. Pero en cualquier caso aquí están los datos y bueno, cuando menos podemos decir que en España también tenemos nuestro propio hombre pez. Tú, Jesús, ¿tú crees que estas historias te pueden tener algún tipo de explicación? Hombre, pues la verdad que de lo que decía Sergio, explicación no se le ve. Confunden con otras especies de animales. Si pueden ser alucinaciones de en este caso de marineros, no, teorías de la evolución saliendo de Darwin. Saliendo del caso de Sergio, ¿vale? En cuanto a los animales que hemos descrito anteriormente, yo tengo mi propia teoría. Creo que todavía existen muchísimas zonas de nuestro planeta inexploradas. No hemos explorado todavía en ellas. Existen pues profundidades marinas que no he podido llegar a ellas. Existen zonas boscosas en Amazonas y en África que no sabemos ni siquiera lo que hay. De hecho, hace pocos programas estuvimos hablando de tribus que se descubrían recientemente. Y estamos en el 2008, estamos en el siglo XXI ya. ¿Quién sabe si realmente, a pesar de que nosotros aseguramos de que hay especies prehistóricas desaparecidas, en realidad se encuentran en pequeños paraísos, en aquellos lugares donde el hombre no puede meter sus zarpas y siguen viviendo? Y que de vez en cuando, por estos avatares del destino, salen o son vistas en lugares donde no le corresponde, porque bueno, los animales no son de costumbres fijas, alguno pues sabrá que se desplazará a algún lugar y es ahí donde comienza esa posible historia. Me refiero, por ejemplo, a lo que hemos estado hablando anteriormente, el Leviatán o por ejemplo el Behemoth, porque ya si hablamos de este calamar gigante, el Kraken, o si hablamos del Gonch, pues son más bien mutaciones genéticas que obviamente pues tendríamos que buscar más la explicación, bajo mi punto de vista, de la contaminación ambiental y esas posibles mutaciones en los animales, que en cuanto al hecho de ser un animal prehistórico, sin descartar esta última teoría, por supuesto. Eso es lo que yo pienso. En cuanto a las sirenas, en cuanto a los tritones, yo estoy muy de acuerdo con Sergio. Pienso que la confusión por la falta de información con determinadas especies de animales que podían ver marineros que cruzaban los mares, sobre todo en mares donde no habían estado, pues posiblemente el miedo unido a esa especie desconocida pues hiciera de que al llegar a tierra se contaran esas historias que en definitiva era la televisión de aquel entonces. Entonces pues yo creo más bien en eso. Creo que esa es una teoría muy... Hay que pensar que bueno, los mapas de la época marcaban o adornaban los mares, ¿no?, con esas criaturas, ¿no? Entonces se daba por hecho, es claro y evidente de que sí, de todas formas eso, el tema de las alucinaciones. Pero hay otra teoría que es un poco más rebuscada y que no es demasiado ortodoxa y que ya la empezó a plantear un biólogo francés, François Desarré, un zoólogo francés, y que habla de una alternativa a la evolución planteada por Darwin y que años después pues otros dos biólogos, Sir Alistair Hardy y Max Westenhofer, escribieron un libro que se llamó El mono acuático. Y entonces ellos planteaban que estamos muy convencidos y se da por hecho que la evolución del hombre ha partido de homínidos que vivían en tierra firme, pero ellos plantean la posibilidad de que existiera un homo aquaticus. Es una teoría que bueno, pues que no encuentra hueco en el mundo de la ciencia, son de estas ideas que se desechan porque sí, ¿no? no tienen el respaldo de la universidad y ni del ámbito científico, pero ellos plantean esa posibilidad, ¿no? De que a lo mejor venimos de especies marinas que de hecho plantean cómo los embriones humanos y de muchas especies animales, de hecho hasta la cuarta semana de gestación el ser humano tiene cola, el feto tiene cola, en algunos casos una especie de hendiduras que se podían asemejar con antiguas branquias, reminiscencias de nuestro pasado marino, y entonces estos investigadores, Hardy y Westenhofer, plantean esa posibilidad de que la evolución humana venga, por un lado, de la tierra firme, pero que también hayan podido ver una evolución desde el ámbito acuático, con el Homo aquaticus, y que estas criaturas puedan ser reminiscencias y herencia genética de otra época. Yo, en cualquier caso, bueno, tampoco habría que leerse profundamente este libro del mono acuático, pero me quedo con la idea de que decía Jesús, ¿no? Los abismos marinos están por descubrir, no tenemos ni idea de lo que hay debajo del agua. Hay fosas que superan la altura del Everest y nadie sabe lo que hay en esas fosas. A lo mejor ahí hay un reino formado por sirenas y tritones. Sí. Y en el siglo XXII, como hablábamos antes con José de la Rosa, a lo mejor en el siglo XXII pues se sabe que existen estas especies y los autores que aquí lo plantean son visionarios del siglo XX. Pero hace 10 años, sí, hace 10 años, no, ¿qué digo? Hace 10 años, hace 3 años tú hablabas del Kraken, tú decías que el Kraken existía, que el calamar gigante existía, tú estás loco, tú. Ahí lo tenemos. Sí, sí, sí. El foso la fosa abisal. La fosa abisal, las profundidades más, esos 11.000 metros, ¿no?, de profundidad que tiene ese fondo marino. Es la zona más es que no se sabe lo que hay allí. No tenemos una tecnología capaz de soportar una presión tan grande, 11 kilómetros de agua encima nuestro, ¿no? Pero es bárbaro. Pero además, fíjate que al hilo de lo que he comentado del caso del hombre pez de Lirganes, hay un caso que también he hecho en el siglo XV de un chico italiano que al parecer era capaz de aguantar casi 45 minutos debajo del agua, que de hecho había veces que se iba de la costa a los barcos, comía y después, pues, en agradecimiento le decía a los marineros que si tenía algún mensaje para sus familiares en tierra. O sea, era capaz de nadar esa distancia y además de mantenerse casi una hora debajo del agua. Yo recuerdo una película, Abyss, que jugaba con la idea de que si de un extraño líquido, el cual introducido en la escafandra de aquellos que iban a descender en esa profundidad, era capaz de respirarse por una extraña simbiosis en nuestros alveolos, y que por ese líquido de los pulmones pues podríamos descender a esas profundidades tan tan tremendas sin que nuestros órganos estallaran. Yo tengo entendido, y creo, desgraciadamente no me lo he traído, pero creo haber leído en algún lugar en internet que efectivamente ese experimento se ha estado realizando, intentando de que el hombre pudiera respirar líquido para que de esa forma pudiera descender a las profundidades marinas con una seguridad de que no podría perecer por todos esos problemas que se tienen cuando se desciende tan, tan profundamente. Quizás lo que tú dices, quizás descubramos dentro de algunos años que los intraterrestres, tenemos aquí más intraterrestres que extraterrestres, que descubrir y que tratar con ellos para que nos descubran nuevos mundos. Que están en el nuestro, eso sí. La teoría de... Hay otros mundos, pero están allí fuera. Exactamente. No, están aquí. La teoría de la evolución del Homo aquaticus, pues, también plantea otra curiosidad que me la ha recordado, que los niños pequeños, tú los echas al agua y nadan, tienen como un instinto de nadar, y que incluso nuestra propia tráquea, la forma que tiene... Glotis. Exactamente. Exactamente, ¿no? Esa capacidad de aislar nuestro aparato respiratorio y de que no podamos tragar y respirar al mismo tiempo, ¿no? Que eso, pues, para un ser que vive, no rodeado de agua, pues es un incordio, ¿no? No poder tragar y respirar al mismo tiempo es un atraso. Sin embargo, para las criaturas marinas es fundamental que mientras comen no puedan entrar el líquido elemento. Entonces, pues por ahí van planteando esa posibilidad de que nuestra tráquea y nuestra capacidad de aislar el aparato respiratorio pues pueda ser una reminiscencia de nuestro pasado marino. Uh-huh. Y que estas criaturas, sirenas y tritones, pues fueron nuestros antecedentes, como ahora es el Australopithecus. Sí, ¿no? o que existieran como especie, pero bueno, por avatares de la vida, pues hayan dejado de existir. El Homo sapiens supo adaptarse, y estas criaturas, o el Homo aquatus, no tuvo la capacidad de adaptarse a nuevas formas de vida, ¿no? Uh-huh. Señor. Muy bien, me ha gustado el tema me ha gustado mucho, ¿eh? Por lo tanto, tenéis que volver la semana que viene otra vez, ¿eh? Gracias. Sergio, ¿te parece si recomendamos el libro de Omar López Mato? Sí. Porque vienen muchas curiosidades sobre esto, ¿no? Claro, y de hecho yo confieso que me he inspirado en él, porque tiene un libro que se llama Criaturas, Más Criaturas del Señor, donde habla de sirenas, tritones, de seres enanos, de seres gigantes, de seres con cuernos, de verdad, no de los otros. Con rabito. Exactamente, con rabito. Con rabito en la espalda, con mujeres peludas, de todas esas criaturas que mujeres peludas no quiere decir mujeres sin depilar. No. Son mujeres barbudas, como las que hay, por ejemplo, en Toledo tenemos un cuadro de una mujer barbuda, y aquí en el Palacio de los Lebrija tenemos otra en la planta abajo. Bueno, pues yo me refería a esa mujer barbuda. Él la recoge aquí, pero no la recoge como... No es el bestiario normal, sino que está documentado y te dicen quién era la mujer, dónde vivió, de qué vivió y cómo murió. Entonces es una obra muy, muy interesante y muy amena y muy fácil de leer. Más criaturas. Es que no sé el más dónde va, yo lo confieso. Que no sé si son. Yo te lo digo. Más del Señor o más criatura del Señor. No, lo que pasa es que esto es una segunda edición. Este libro que te he dejado yo, vuelvo a repetirlo, porque que sí, que te los libros de Omar López Mato son muy difíciles de encontrar. En argentino, por supuesto, no. Los podéis encontrar en la misma página web de Omar López Mato. Pero lo de criaturas, más criaturas del Señor, es porque es una segunda edición y ha añadido más capítulos. Vale, es fantástico. A medio camino, no sé cómo se lee. Sergio, nada, que ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Te veo que te están saliendo unos cuernecillos por ahí, ¿no? Y escamas, lo que pasa es que mi vestido. Deja de pegarme con el rabo, Jesús. No, perdona, pero ahora me siento mal al lado. Es que no lo controlo todavía. Estoy en ello. Te aseguro que estoy en ello. No saquemos. No. Tú lo has dicho. No. ¿Cómo es la hipocresía y la ironía, verdad? Es que difícil que. Qué diferencia tan grande hay, ¿verdad? Menudo jardín, vaya concluyendo, sí. Que vaya menudo jardín. Bueno, creo la semana que viene. Usted. Yo me voy a despedir de ustedes, pues esto me da un poco de pie, ¿no? Me quedan algún minutillo que otro para hablar un poco sobre lo poco que aguanto la ironía, ¿no? Y lo que me agobia la hipocresía. Ustedes saben que a mí siempre me gusta contar, acabar el programa con cosas que le pasan a uno, ¿no? El día al día, cuando te vas a tomar un café por la mañana, cuando vas al coche o cuando vas a trabajar, ¿no? Y te das cuenta, cuando uno va evolucionando en su trabajo, estás en Radio Betis, una gran casa, escribes artículos en revistas, publicas 3 libros, tienes una sección de televisión en Canal Sur, en Paz en la Tierra, todos los miércoles, por cierto, a las 12:30. Parece que hay como un cierto tono de atracción a veces a estos sucesos, ¿no? Parece que hay gente que se acopla a ti mientras vas evolucionando, mientras hay gente que te han estado empujando para ayudarte a evolucionar, ¿no? Es triste ver cómo hay gente que cuando uno está en el suelo le gustan pisarte, ¿no? Pero es que esta misma gente, cuando estás mejor... Yo sigo siendo el mismo, pues, ¿sabes? Tampoco tendría por qué cambiar, no he hecho nada en la vida todavía. Parece como si le gusta remolcarse, ¿no? Y me he dado cuenta que hay dos tipos de personas, ¿no? Están los que son los hipócritas, ¿no? Que van, que se han acoplado a ti, y están los irónicos, ¿no? ¿No? Que son aquellos, los irónicos me encantan, bueno, te molestan, pero te encantan porque son inteligentes, ¿no? Son los que le hacen el comentario a los que son hipócritas de una manera irónica, ¿no? La ironía es la manera de hacer daño sin que se note, ¿verdad? Por decirlo así de alguna manera, ¿verdad? Es la manera de darte, de querer decir todo lo contrario de lo que estás diciendo. Por ejemplo, si yo le dijera a nuestra redactora María Ángeles, ¿no? Que hoy viene, que es, si yo le dijera hoy que bueno, mal vestida viene, pues mentira, ¿no? Porque viene hecha, hoy es la mujer fatal. Hoy es la mujer. Pero sin embargo, luego están los hipócritas. Que estos son fantásticos. Porque estos son tontos, tontos, tontos, ¿no? Porque son, tú fíjate, en la antigua Grecia, en el teatro, ¿no? La palabra viene de bueno, los hipócritas, ¿no? Eran aquellos que se ponían una máscara para, una máscara y un disfraz, ¿no? Para representar una personalidad que no es la suya propia, ¿no? Son personas que se pasan la vida intentando ser o diciendo que son, mientras que no lo son. Es aquel que se echa flores, ¿no? Yo puedo decir que sí he escrito 3 libros, porque están en la calle. Yo puedo decir que Radio Vietis tiene una cobertura en Sevilla, porque es verdad. Apertura para Sevilla. Y puedo decir que tengo un programa aquí porque se me oye todas las semanas, y puedo decir que salgo en Canal Sur todas las semanas porque es cierto, porque se me ve. Pero no me puedo inventar 80.000 cosas para parecer a alguien que no soy. Ese es un hipócrita. Y cuando tú ves que estas personas se te acerquen, queridos amigos, salgan ustedes corriendo. ¡Corriendo! Nos vemos aquí en Voces del Misterio. Hasta la semana que viene.